Rusher King, ey, ey, ey, ey, ey, calladito esto, indiferente al resto, ni siquiera molesto, no. Que preguntan cómo estoy, yo estoy muy fresco, un chapuzón en mis textos, sin money ando fresco. Romeo, dame pego, fondo sin quererme, lo gané. Sin money and the flex, tu Romeo, dame pego, fondo sin quererme, lo gané. Somebody like me. Alguien como yo, no sufre ni se hace problema, solo saca el tema, yeah. Y este mundo da pena, todos se pelean, en el tiempo se quedan, yeah. Yo, tratando de sonar como quiero sonar, buscar eso que me haga feliz, dejar de estar mal, porque alguien como yo nació pa' soñar. Y yo, tratando de sonar como quiero sonar, buscar eso que me haga feliz, dejar de estar mal, porque alguien como yo nació pa' soñar. Hey. Somebody like me. Sin money and the flex, tu Romeo, dame pego, fondo sin quererme, lo gané. Sin money and the flex, tu Romeo, dame pego, fondo sin quererme, lo